Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Esto es Boxeo Planeta. ...22:04 en la República Argentina. Estamos en Rosario, Santa Fe, en esta casa que es la Super 107.5, y con la alegría enorme de iniciar una propuesta que tiene ya 7 años... y por supuesto que uno se pone contento porque quienes terminan de dejar el micrófono hacen que el espectáculo tenga más luces, que el espectáculo tenga periodistas jóvenes con mucha proyección, con un título que me gusta y mucho. No estamos solos, mucho le agradecemos a la audiencia que está del otro lado, porque forman parte de una programación por demás de interesante, con periodistas de muchísima calidad, que no somos nosotros los de Boxeo Planeta, por supuesto, pero hacemos nuestro humilde aporte, pero que eso importa y mucho. Estoy acompañado por quien nos pone en el aire, Damián Casino, por un lado, y Dani Bravo, que es el técnico operador. ¿Cómo estás, Dani? El placer de compartir contigo. Y, Damián, me gustaría, aparte del saludo para nuestra audiencia, de aquí, de Argentina y de distintas partes del planeta, que comencemos hablando de algo que conmueve, que nos duele, y mucho. No vamos a extendernos demasiado, pero que al margen de charlar de boxeo, nosotros siempre nos decimos qué cosas pasan a nuestro alrededor, y no está de más que lamentamos y también que deseamos una información definitiva de esto que tiene que ver con el submarino Ara San Juan. Buenas noches, Damián. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola, Dani. Bueno, en principio saludar a los oyentes de Boxeo Planeta en una nueva edición, la 303, con mucha información. Por supuesto, vamos a tratar de tener, como es habitual, como es la característica de Boxeo Planeta, tener la entrevista de rigor, ¿no? Que viene, bueno, desandando a través de estos 303 programas. Y por supuesto, con toda la información de lo que fue la velada que tuvimos la oportunidad de cubrir el pasado sábado en el Club Olímpico de Villa Gobernador Gálvez. Y sí, Luisito, realmente, cómo no pensar, ¿no? En principio, en estos 4 tripulantes de Lara San Juan que todavía no se tienen las novedades definitivas, y que a ver, todo el pueblo argentino está pidiendo que se sepa realmente y que se encuentre, ¿no? Para darle tranquilidad a su familia, para que sepan realmente cómo sucedieron las cosas. Sabemos que las esperanzas son mínimas, si bien todavía no se han encontrado los cuerpos y el submarino y demás, pero bueno, eso es un poquito, ¿no? Con Boxeo Planeta acompañar a todos los familiares en este duro trance, en este tan difícil momento que les toca afrontar, ¿no? con este terrible suceso que tiene en vilo a todo el mundo también, Luis. Así es, Damián. Lo que nos resta decir como ciudadanos, que queremos la verdad, nada más que la verdad. Así es. De las autoridades, empezando por el presidente de la República, que tanto ha pregonado que venía el gobierno de la verdad, de la transparencia. Lo pedimos en este caso. Basta de chicanas con lo que fue ayer y con la herencia y todo lo demás. A ponerse los pantalones largos a la política nacional, dejar de chicanear de un lado y de otro, por supuesto. Un pueblo argentino pretende crecer a partir de dirigentes que marquen un camino inteligente y donde, entre otras cosas, prive el sentido común, la verdad, el disenso y, por sobre todas las cosas, cumplir con lo que se ha prometido. Por sobre todas las cosas, cumplir con lo que se ha prometido. Vamos a ir desandando esto que es Boxeo Planeta, diciéndoles que las vías de comunicación 0341-156-168686, reitero, 0341-156-168686, y la línea fija 341-440-1705. Para lo que quieras, para una crítica, para una solicitud de algo en particular que esté vinculado a la actividad, o para anunciarnos que tenés un gimnasio y que los alumnos pueden llegarse para hacer boxeo recreativo o iniciarse en el boxeo profesional, dónde queda, con quién tienen que hablar y demás, siempre lo decimos que es así. Como te decimos que el club de boxeo queda en Mitre 785, ahí está Matías Bidondo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, esperándote para que vayas a transpirar un rato, a compartir aquello tan importante que es tu trabajo, tu estudio, con una actividad física. Estuvimos en Villa Gobernador Gálvez, en el Estadio Olímpico. Así en es. Una muy buena velada, bien organizada. En realidad hubo... Bueno, como es habitual, algunas, ¿no? Sí. Pedrito Dáquila, el ruso, ahí toda la gente que organiza, junto a OR Promotion, realmente importante, ¿no, Luis? Porque se traen este tipo de espectáculos, sobre todo a una ciudad como es Villa Gobernador Gálvez, que también se respira mucho boxeo. Sabemos que por ahí en Rosario hay algunas trabas que tienen que ver con lo organizativo, ¿no? De la parte de. ¿Usted qué dice? Que acá la municipalidad, la intendenta Mónica Fenn y su gente no acompañan porque cobran demasiado impuesto. Sé que hay muchas trabas más allá de los impuestos también con las exigencias de, ¿sí?, que tienen que ver con lo organizativo, ¿no? ¿Y usted está seguro que a veces no se organizan espectáculos que son clandestinos, de la cual la municipalidad no tiene idea que suceden, o no quieren tomar cartas en el asunto? Yo creo que en la municipalidad hay mucha gente que mira para otro lado. Sí. En muchos aspectos, ¿eh? No, yo creo que hay que acompañar. La municipalidad, en este caso la intendente Mónica Fein, tendría que... a través de las personas que le toquen actuar, sobre todo en lo que tiene que ver con el marco deportivo, acompañar, controlar, pero no meter trabas y que no se puedan lograr los espectáculos, porque de alguna manera me parece que resta para la actividad de Perdón, de no boxeo. Solamente el boxeo, en el teatro sucede lo mismo. Yo hablo desde el boxeo, que es lo que... Claro. Usted tiene por ahí más contacto con... No, lo que sucede es que vos también sos hombre de teatro, vas con Guadalupe al teatro, sí, como va Dani Bravo con sus amigos, y a veces te lo dicen los mismos artistas de Buenos Aires. Es tan caro ir a Rosario, a lo mejor ahora mermó algo, que no podemos llevar toda la infraestructura y presentar el espectáculo como se hace en Capital Federal, pero bueno. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 303. Siempre tenemos la posibilidad de que nos llamen, y por ahí esto se llama la jerga, que estamos enganchados. ¿Tenemos algo en particular? Sí, ahí me avisa el querido Dani Bravo que estamos enganchados con un oyente, un amigo, sí. Un exboxeador. Bueno, es un poco todo, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida. ¿Quién anda por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí? Yo, Luciano, Lucho. ¿Cómo anda, Lucianito Ploner? Bienvenido a Boxeo Ploner. Planeta. ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué tal? Bien, sí. ¿Todo bien? Bien. Bueno. Luciano Ploner. La alegría, Lucho, de poder contar con vos en Boxeo Planeta. Permiso. Luciano Ploner, muy buenas noches. ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Bien, y qué gusto escucharlo. ¿Podemos decirle al oyente de todo el planeta que usted haga una pequeña fichita? ¿Quién fue? ¿En qué época combatió? ¿En qué categoría? Porque yo lo he visto, pero mucha gente no lo ha visto. Usted ha sido uno de los que convocaba público en Sportivo América, y mucho. ¿Sería tan amable de decirle a la audiencia, por favor? Sí, yo peleé en la década del 80. Empecé en el 79 hasta el 89, más o menos. Uh-huh. Corrido fue, hice 66 peleas amateur, peleé con todo, y que antes se peleaba con todo, sin cabezal y con guantes de 8 onzas. Ajá. Peleé con campeones argentinos, con campeones de santafesinos, con campeones rosarinos, en tres, cuatro campeonatos que se hacían antes todos los años. Era como una obligación que el boxeador tenía que ir, y aparte se hacían los campeonatos. Y después me hice profesional y hice 15 peleas. Uh-huh. ¿Y en qué época? ¿En qué época, la década del 80, con tantos nombres, ¿no? Que bueno, como bien decías, Lucho, peleaban todos con todos, y si era difícil, un momento muy, muy importante del boxeo argentino, ¿no? Y sí, era en amateur, uno veía las peleas de amateur y decía, uy, espero que no me toque con este. Vos lo veías que era un boxeabrazo, y, claro, y o que pegaba o que tenía todas las condiciones. Luciano, en tu trayectoria, yo me acuerdo que había muchos aficionados que iban, convocaba a Cambiaso, convocaba también Sergio Norberto Combis en esos tiempos, tiempos en los que pertenecía a la Comisión Municipal de Box, que estábamos peleando acá con Damián, en el buen sentido, con Damián Casino, para que se arme nuevamente, y vas a estar convocado, si vos nos lo permitís, para que des tu opinión, porque acá se trata de que opinen los que saben y mucho, los que han sido protagonistas, como para hacer algo serio y que los espectáculos tengan cada vez más jerarquía. Luciano, ¿cómo ves el boxeo de hoy? ¿Qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan? Y hay mucho, capaz que muchas que no son peleas iguales, capaz que tienen un tipo que tiene un montón de peleas ganadas por nocao y pelea con un tipo que tiene todas perdidas. Uh-huh. Por eso que eso no hay equivalencia. No hay equivalencia. Así, no se puede hacer una cosa así porque no sirve ni para el espectáculo. Claro, claro. Pero siempre hay que cuidar a uno, porque se podía pelear por un título, esas cosas, pero la verdad que no me gusta mucho. Y un poco en lo que fue tu trayectoria como técnico, Lucho, a mí me ha tocado compartir, y le cuento a los oyentes, Luisito, lo sabes también, he compartido muchísimos años con Luciano Ploner, a quien respeto mucho, lo considero un gran amigo, sé de su honestidad, de la forma en que trabaja, y en más de una oportunidad me ha dicho que le costaba mucho esto, ¿no? De este movimiento interno que hay en el boxeo, que por ahí te llaman a tu boxeador a pelear con el que se le está generando la carrera, se le está allanando el camino para que llegue, y como decía Lucho recién, ¿no? Boxeador que viene ganando mucho, viene noqueando, y te lo llaman a ahí cerquita de la pelea para que pierda, y eso fue un poco también, Lucho, lo que te fue alejando de los rincones. Sí, un poco, porque no hay equivalencia. Yo he tenido unos pibes capaz que decían, vení que hay uno allá, y el otro tenía toda ganada por nocaut. Digo, no puede ir, ¿cómo voy a...? Y te ofrecían más plata, y yo le decía al pupilo, y el pupilo antes está parado, que está esperando, está entrenando, qué sé yo, iba igual. Sí. Porque necesita, y porque le viene bien, y porque capaz que a lo mejor no trabaja, no tiene un buen trabajo, porque como tienen que entrenar, correr, hacer un montón de cosas, no pueden entrar en una fábrica y trabajar 10, 12 horas por día porque no se puede entrenar. Claro. Así que necesita para las vitaminas, necesita para comer bien, necesita, y no le queda otra que ir a pelear, y bueno, y después se termina, porque pierde por nocao, pierde por abandono, y llega un momento que un tipo ya se cansa de que le pegue y no pelea más. Comparado con lo que es la década del 80, ¿qué falencia le ves al promedio de los boxeadores argentinos desde el punto de vista de cuando aparecen sobre el cuadrilátero y observas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, el boxeo empieza en las piernas, pero cuáles son los defectos que vos marcás en la gran mayoría de los pupilos que se suben hoy a un cuadrilátero, Luciano? Hay un montón que andan bien, son una barbaridad, pero a lo mejor pelean con uno que son menos que él y andan mejor todavía. Uh-huh. Pero uno no lo prueba con otro igual. Entonces, claro, la evaluación no es la misma. No es la misma, ¿eh? No, sí. Se puede ver cómo sería el boxeador a la par de otro igual que él. Uh-huh. Sí, muchas veces se sortean este tipo de peleas con los batacazos, que a veces llamamos, ¿no? En el boxeo, Lucho, y el sábado pasado tuvimos la posibilidad de estar en Villa Honor Gálvez, ahí con el zurdo Acosta, que dio la sorpresa frente al invicto Juan Carrasco, ¿no? El mendocino, y bueno, estas son las cosas del boxeo, ¿no? Muchas veces las peleas a la vi, y me puse contento porque la verdad que trajeron para que el pibe, bueno, el otro gane por nocao, y lamentablemente se hizo un batacazo porque se pasó y no le tuvo miedo y tiró y encima lo complicó lo zurdo y no pudo hacer nada. Claro, claro, y estas son las cosas que tiene el boxeo, ¿no? Muchas veces te toca una pelea así y salís ganador y bueno, por ahí se empieza a abrir un poquito el panorama y empiezan a llegar cosas importantes y bueno, por el zurdo que tomó la pelea, tomó el riesgo y bueno, dentro de todo le salió bien, ¿no? Pero un poquito entrando, Lucho, en lo que ha sido tu trayectoria boxística y sobre todo también en lo técnico, ¿no? ¿Cuántos años haces que estás enseñando boxeo en forma recreativa y además, bueno, también acompañando a diferentes boxeadores en lo profesional y también en el amateurismo? Porque yo recuerdo muy bien, bueno, del gimnasio en calle San Martín, sí. Después, bueno, tantísimos años en Aleni Pellegrini. Sí, permítame. Sí, permítame, ¿no? Que lo pise. Luciano, ¿me dejás que le dé un poquito la información a este chico? Sí. Porque por ahí no sabe. Desde el 31 de julio en Ayacucho y Riobamba, en el Club Temperley, de lunes a viernes, de 10 a 21 y los sábados de 17 a 20, ¿cómo no voy a te atiende si no el señor Luciano Ploner? No, pero usted, porque dice que lo quiere mucho, pero hace ¿cuánto hace que no charlamos con Luciano? No, pero sí, él ya fue y todo. Sí, sí, bueno, pero a veces no me cuenta, Luciano. No me cuenta. Sí, le cuento. Luciano, y bueno, tu trayectoria, decíamos, ¿no? En lo que tiene que ver con la enseñanza, te has sentido muy bien, ¿no? Después de haber dejado el boxeo, enseñando y brindando toda tu experiencia, ¿cómo ha sido ese paso? En el año 96 empecé a enseñar yo. Justo había un gimnasio ahí, allá, Salta y Santiago. Ajá. Y yo justo sabía boxeo y me hablaron, dijeron, vos no podrías. Sí, digo, bueno, no tengo tiempo, qué sé yo, y no tengo las cosas. Y sí, bueno, de a poquito fui comprando todo, porque me gustó la idea. Uh-huh. Y el dueño del donde yo trabajaba me daba permiso. Y sí que empecé 3-4 veces a la semana en un gimnasio así de pesa. Claro. Que empecé a enseñar, bueno, y cada vez la gente venía un montón, pasa que no había antes mucha gente que enseñaba boxeo para gente común. Claro. El que iba a un gimnasio tenía que ir a pelear, así que bueno. Claro. Y bueno, así me fui conociendo, después me llamaron de un montón de lados y estuve enseñando en 3-4 gimnasios de pesa. Claro. Que iba con las cosas mías, me acuerdo que llevaba el bolso con todo, claro. El bolso con todo, y bueno, así empecé. Bueno, aparecieron boxeadores, lo tuve a Luján, lo tuve a Marco Díaz. Y claro, Luján lo hiciste debutar en profesional, creo. Hizo las dos peleas profesionales, la hizo conmigo. Claro, y justamente recuerdo la segunda pelea, la primera en el Club Olímpico, Lucho, ahí en Villa Gobernador Gálvez. Sí, la primera la hizo en el Municipal de Gálvez y la segunda la hizo en el Olímpico. Ah, claro. Que la primera la ganó por nocao en el segundo round y la del Olímpico la ganó por punto. Claro, claro, sí, recuerdo bien aquella época. Y bueno, de Marcos Díaz también, ¿no? En el gimnasio en calle San Martín. Sí, en San Martín. Hizo varias peleas Mateo conmigo y después, bueno, se fue a profesional y bueno, ya ahí lo hablaban para... Iván Proti también pasando por tu gimnasio, ¿no? Iván Proti hizo 10 peleas Mateo conmigo. ¿Cuántos recuerdos, no? El boxeo, sí, Lucho. En el tiempo me acuerdo que el boxeo estaba medio, no sé cuánto hacía que no se hacía boxeo, y yo empecé a hacer en el Club Caoba. Claro. Empecé a hacer, claro. Después fui al Calzada, fui a Sportivo América y un montón de cosas y después, bueno, se largaron a hacer un montón. Que sí, es una cosa dificilísima hacer boxeo, y que es en eso se tendría que ayudar, porque por la municipalidad, por un montón de cosas, es una cosa muy muy trabajosa hacer un festival de boxeo. Hubo en su momento mucha gente en la municipalidad, y creo que ahora tampoco lo debe haber, gente que conozca realmente lo que significa el boxeo y la cantidad de gente que saca de la calle y cómo de alguna manera se integra, se incluye Al chico común en la actividad boxística, Lucho. ¿Sabes qué? A ver, hay un cariño especial y un respeto especial hacia vos, porque la década del 80 para mí formaste parte de las veladas de Sportivo América, la gente se ponía realmente por demás de ingeniosa y también te alentaba y mucho. ¿Cuál fue tu mejor combate, Lucho, en el profesionalismo? El 3 de abril del 85... Me acuerdo con Rubén Edgardo Sosa, le decían el Picá. del Pica Rubén Sosa. Y era un pibe que había hecho una campaña de era de Trabaglino, del Rosarino. Sí. Era una camada que venía bastante bien, porque tenía una camada que ganaban todo y andaban bien. Y este muchacho, en Amateo habíamos peleado 3 veces y 2 veces me ganó él, una vez empatamos y después en profesional hicimos las dos, la segunda pelea, y me ganó porque yo estaba medio resfriado y un montón de cosas. Y después vino un promotor y nos dio una pelea en Sportivo América para pelear 8 rounds, porque todavía no podíamos hacer 10 nosotros. Claro, porque antes se hacía 6, se hacía 2 a 6, 2 a 8 y después se podía pelear 10. Sí, señor. Así que, bueno, peleamos 8 rounds. Me parece que esa fue una pelea que me salió todo lo que aprendí en Amateo, todo lo que fui viendo, todo lo que fui, porque me salió de todo. Me acuerdo que le gané por nocaut en el 7º round, donde fue una pelea pareja hasta el 6º. Y bueno, por esas cosas del museo yo estaba súper entrenado y no me cansaba, podía haber hecho 8 rounds más. Y él se ve que se cansó y bueno, lo noqueé en el 7º. Pero eso me parece que fue algo grandioso, que si la tuviera firmada la vería todos los días. Mira, Lucho, ¿y qué te dio el boxeo en tu vida? Un montón de gente conocida. Yo fui al Luna Park, estuve en el Luna Park entrenando con Walter Gómez, con Pradeiro. Juan Carlos Pradeiro, sí. Conocí un montón de gente, qué sé yo, de pibe en una pensión, de gente que te hacía amigo, que gente que ahora por lo menos se hacen amigos, tienen un celular y te acordás siempre. Antes no nos podíamos comunicar claro, así claro, tan fácil como ahora. Pero fue un montón de cosas buenas, que un montón de gente conocida, de amigos, de periodistas, de cosas así. Hasta enseñando también he conocido periodistas, lo conocí a Bielsa. Sí, recuerdo. Recuerdo la anécdota de Bielsa, ¿no? Que contale a Lucho, contale la anécdota de Bielsa cuando fue al gimnasio de Aleni Pellegrini y te mandó el aparato para hacer abdominales, algo así. ¿Cómo fue eso, esa historia? Sí, bueno, me dijo, dice, acá te hace falta un coso para hacer abdominales. Le digo, no tengo lugar, ¿dónde lo pongo? Porque era en un lugar chico y más o menos lo tenía acomodado. Y él me dice, en un gimnasio tiene que haber un aparato para hacer abdominales. Un aparato eso que tiene todo un montón de palos por todos lados y hay para hacer abdominales, para colgarse, un montón de cosas. Y un día voy a la mañana y me estaba esperando un empleado que él tenía, él decía el empleado de él, que se tenía una confianza bárbara y era la mano derecha de él, me estaba esperando afuera con el aparato. Toma, te manda esto. No, digo, ¿dónde lo pongo esto? Dice que lo ponga ahí, ella te había encontrado el lugar y todo. Así que fui, lo tuvimos que desarmar encima para entrar. Claro. Porque era grandísimo. Lo mandó con la máquina agujereada, con los tornillos, con todo, para que lo coloquemos. Qué barro, loco bien. Único. Chile, ya. Ya estaba en Chile. Y después vino a ver si lo estaba el coso. Le hice una broma, le dije que el empleado me lo había dejado ahí en la calle y lo tuve que entrar yo, ponerlo yo, todo. Dio un par de vueltas como camina él, que sabe caminar. Sí. Y dijo, sí, sí. ¿En serio que mi empleado le hizo eso? Digo, no, una broma, me dio risa. Estamos hablando con Luciano Ploner, aparte de un tipo bárbaro, un hombre que fue profesional en el boxeo, muy reconocido, por supuesto, y fundamentalmente una excelente persona. Quiero agradecerte al aire, cuando estabas armando el gimnasio, que me hubiera gustado una foto tuya y lo hiciste. Son pequeños detalles que yo valoro y mucho. Soy de la vieja guardia, Luciano, así que desde ya muy agradecido y espero que... Usted me pide una foto con una bandera, yo se la mandé. Sí, claro, ¿no? sí. Agarré, busqué una bandera, me fui a para conseguir una bandera, no sé dónde fui, me acuerdo de una tienda que había un montón de cosas y digo, quiero eso. Y salía justo la bandera. Luciano, ¿cómo andan las cosas por ahí en el Club Temperley? Y bueno, ahora está medio tranquilo. Ajá. Pasa que bueno, yo allá, viene gente que va a preguntar, sigue preguntando allá todavía. Y eso que yo... Claro. Que están los albañiles trabajando ahí porque están arreglando todo y lo mandan para el club. Ah, qué bueno. Pero medio, no es lo mismo. Yo un club nunca, siempre medio le disparé, porque medio que la gente del club, yo tengo toda gente que es mía, no que sean del club. Claro. En el club hay 3 socios que vienen, y después algunos vecinos alrededor, pero no que son del club. Claro, claro. Sí, se hace más más difícil por el hecho de que vos tenías tu propia clientela, ¿no? Y bueno, ahora un poco complementarla con la del club, por ahí cuesta un poco más, pero bueno, siempre tratando de seguir apechugando y vinculado a esta querida actividad de los puños, Lucho. Sí, vamos ahí, ya tengo hay unos pibes que pelean, el otro día peleó un amateo. Ah. Lo llevé ahí a Galvez, porque una semana antes hizo un festival amateo ahí. Sí, ¿en dónde? ¿En Olímpico? Ahí en Olímpico, sí. ¿Y lo llevaste? Sí, llevé un pibito que tiene 29 años, pero quería pelear yo para que no se vaya. Claro. Y sí, que bueno, se entrenó, se cuidó, pero pasa que trabaja todo el día, claro, medio complicado, ¿no? Es como el boxeo prácticamente se hizo para, qué sé yo, para gente que hace una changa, para que gente... Sí. Para un tipo que está trabajando 10, 12 horas por día porque no... viene a las 8 de la noche, ya medio cansado. Sí, porque el físico no te rinde. Sí, y lo mismo. Si uno no gana en el gimnasio, en la pelea tampoco gana. Perdón, ¿podés repetir eso, Luciano? Si uno no gana en el gimnasio, en la pelea tampoco gana. Muchas gracias. El gimnasio es lo que te da todo. Vos, si estás bien en el gimnasio, después vas a andar bien en la pelea. Si eso es, el gimnasio es todo. Ahí se consolida lo que uno tiene ya por vocación de ser boxeador, indudablemente. Todo lo que se aprende es en el gimnasio y después uno, si uno ve el tipo que le ama el boxeo, que le gusta, vos ve a los que saben, vos ve algo que te gustó, después te lo practicás en el gimnasio y te ponés y lo practicás y a la larga te sale. Sí. Pero tenés que tener todo el tiempo del mundo para poder entrenarte, para cuidarte, para un montón de cosas. Ser responsable. Que ama el boxeo a veces no puede hacerlo porque tiene que trabajar, porque no le queda otra. Claro. Así es. Luciano, dos o tres preguntas cortitas. ¿Cómo se compone tu familia, Luciano? Sí, yo tengo una nieta que acá anda molestando. bueno, eso fue lo más grande que me pasó en los últimos años. Después, bueno, tengo dos hijos. Tengo un hijo de 30 años y tengo una hija de 27. Que es la mamá de la nena. Bien, Luchito. Che, Lucho, ¿cuántos alumnos tenés en Temperley? No, cuando empecé fue... Cuando empecé, que vine del otro gimnasio, parecía que me sentí iluminado porque en dos o tres meses vinieron un montón de gente que yo había tenido y que eran de alrededor, le llamó como la atención a un montón de gente que está en el club. Y vino mucha gente. Ahora más o menos descendí un poco, pero yo la mayoría, yo siempre tengo estudiantes, son. Bien. Y la mayoría están rindiendo, la mayoría se van cuando terminan de rendir. Claro, se van a los pueblos. Sí, esta época medio que me baja, me Claro, meto. Claro. Así que bueno. Bien. Lucho, agradecerte por este paso en Boxeo Planeta, que no va a ser seguramente la última vez. ¿Qué decirte, no, amigo? Tantos años, hemos compartido innumerables festivales de boxeo. Creo haber aprendido algo en tu gimnasio de lo que me enseñaste. Eso lo tendrías que decir vos, pero no. Zurdo, qué sé yo, me da no sé qué. No sé qué decir. Realmente no. El paso por tu gimnasio, he sacado muchas cosas positivas. Sobre todo en lo humano también, ¿no? Porque siempre te he visto de la manera que has tratado a todos tus pupilos, a los chicos, aconsejándole qué es lo que tienen que hacer, y siempre tratando de trabajar en forma honesta, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ponderar, sobre todo hoy que no hay tantos maestros de boxeo y que en tu caso quieras seguir, ¿no? con esta pasión que tiene que ver con enseñar y con estar vinculado a esta actividad que bueno, tanto le ha dado, tanto ha aportado a muchos chicos que ha sacado de momentos difíciles, de situaciones realmente complicadas que tienen que ver con salir de la calle. Y bueno, esto tiene un poquito, ¿no?, el gimnasio de boxeo. Y yo lo he visto en tu gimnasio, así que agradecerte este paso por Boxeo Planeta y nos vamos a estar encontrando, amigo. Muchas gracias, espero que nos veamos siempre. Bien, Luciano, y nos vamos a encontrar mejor con un asadito de por medio para recordar viejos tiempos y alentarte para que sigas en la actividad enseñando, y que si vos estás del otro lado y lo estás escuchando a Luciano Proner, él te espera en el Club Temperley, allí en Ayacucho y Río Bamba, lunes a viernes de 10 a 21 y los sábados de 17 a 20. Buena persona, un buen maestro, y no es poca cosa. Se llama Luciano Proner, amigo de muchísimos años de Damián Cassino, y yo que lo he visto personalmente en su actividad cuando era profesional, y después lo he tratado, consolido lo que dice Damián Cassino. Excelente amigo y que le hace muy bien al boxeo. Abrazo grande, Luciano, besito a la nieta. Gracias, muy amable. Abrazo, Lucho. Abrazo, Lucho. Gracias por el programa que hacen, que la verdad que para hacer un programa de boxeo ahora no es tan fácil como era antes, claro. Más en la radio. Así es. Gracias, Lucho. Gracias a vos, Lucho. El señor Luciano Proner en Boxeo Planeta, edición número 303. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina, un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Seguimos en Boxeo Planeta. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. En Boxeo Planeta damos lugar al espacio ¿Te acordás, hermano? Aquellos que peinamos canas hace un tiempo a esta parte, no podemos olvidar algunas de las cosas que están vinculadas al deporte de los puños. Por ejemplo, el campeón argentino solía utilizar con mucho orgullo, porque además prestigiaba la actividad, el pantaloncito blanco. Por supuesto, nosotros desde Boxeo Planeta hacemos votos para que ese pequeño gran detalle retorne. Y recordando con el presidente de Uperbox, el señor Roberto Petacci Maraviglia, los miércoles por Canal 7 veíamos boxeo y muchos de los que allí se presentaban hicieron una muy buena trayectoria en esos inolvidables miércoles de boxeo de Canal 7, allá lejos y hace tiempo. ¿Te acordás, hermano? Un round más en Boxeo Planeta. Qué noche llena de hastío y de gloria. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la ganúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón traído con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo porque aquella con su olvido hoy abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de estío y de frío, hasta el botón se piento de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Roberto Goyeneche, el polaco, el hombre de Saavedra, allí en Buenos Aires, nos entregaba Garúa, nada más y nada menos, uno de los grandes tangos de un arsenal que tiene la argentinidad y también indudablemente el pueblo uruguayo, ¿no?, que nos acompaña en esto que es tango. En la edición número 303 de Boxeo Planeta por la Super 107.5 aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina, vamos a lo que es la segunda entrevista de esta noche. Me decía Damián, y yo compartía con él, a veces se da la conjunción, por suerte no son pocas, pero no es habitual, de que van de la mano el buen deportista de la buena persona, el buen deportista, y que tiene noción de lo que significa los medios de comunicación para motivar, para informar, en este caso al pueblo del boxeo, que alguien existe, que está haciendo cosas y que está proyectando una carrera por demás de interesante. Lo va a presentar Damián Casino aquí en Boxeo Planeta. Muy bien, Luis, conocido de la casa. Así además es. Lo consideramos un amigo. Le quiero dar una nueva bienvenida a Boxeo Planeta al querido Neri Romero. ¿Cómo estás, Neri? Damián Casino te saluda. Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? Bueno, saludo a toda la gente ahí en el piso. Y bueno, muchísimas gracias por esta bienvenida nuevamente por acá, por el programa con ustedes. ¿Cómo estás, Neri? Hola, Luis, ¿qué tal? Luis te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás preparándote para tu próximo compromiso? Bien, muy bien. La verdad que venimos entrenando muy parejito. La verdad que entrenando continuo de la pelea anterior que hemos tenido cuando peleé con el uruguayo Chaparro. Y no cortamos mucho, sino que descansé 2 o 3 días y volvimos a la rutina. Así que aprovechamos esa cresta de la ola como para continuar el entrenamiento, para enfocar lo que quedaba lo último del año. Así que ahora tuvimos la fecha esta que se nos dio y trabajando duro, 2 turnos por día, una alimentación como la de siempre, pero como siempre lo hacemos, estamos cerca de la categoría en todo momento, porque cuando salen los compromisos. Está bien. Neri, ¿qué sabes de Martín Matalama? La verdad que no lo conozco. Peleó con uno de mis compañeros del gimnasio, con Ezequiel Vargas, y después la verdad que mucho no lo vi. Ahora lo tendría que empezar a mirar un poco, pero por lo que vi que fue su última pelea con Ponce, que fue cuando peleó Cecilia con Carolina Duer, sí. Ahí tuve la suerte de cruzarlo Y nada, por eso es un boxeador aguerrido, un boxeador que por ahí puede llegar a ser fuerte de mandíbula, pero que tampoco es nada fuera de lo normal, ¿no? Neri, ¿cómo te sentiste en tu última pelea? ¿Te quedaste con algunas cositas que no te salieron? ¿Cómo te viste en tu último compromiso? No, bien, la verdad que me sentí muy cómodo. Hacía poquito tiempo que habíamos cambiado de entrenador, que había comenzado con Juan Ledesma. Sí. Luego a eso se nos dio la fecha ahí en las 3 semanas que habíamos estado trabajando, y cuando subí al ring, la verdad que muy bien. Me sentí tranquilo, me sentí cómodo, sentí que me volví a divertir cuando estaba ahí arriba, porque la verdad que este año no había arrancado el año de muy buena manera, sin ir más lejos, tuve 2 peleas que fueron muy accidentadas, donde claro. Mi rival en la primera tuvo un corte, en la segunda donde yo tuve un corte, pero bueno, todo eso fue un reflejo de que no venía bien, digamos, yo por dentro, ¿no? Porque sí trabajaba como corresponde en el gimnasio, con los cuidados de siempre, pero no estaba muy enfocado. Después, claro, cuando yo cambié de entrenador, la verdad que volví a trabajar de otra manera, más extendida y mejor. Y bueno, cuando estuve ahí arriba sentí que me estaba divirtiendo y que no estaba haciendo una carga. La verdad que la pasé muy bien. Y bueno, después lo que sí no se dio fue el knockout, pero fue una linda pelea. Sí, sí. Neri, vos sabés que me gusta lo que estás diciendo, porque en otras actividades está bueno que el protagonista diga que se está divirtiendo con lo que hace, porque eso le permite desarrollar todo el repertorio, le permite cambiar sobre la marcha un plan de pelea cuando no le conviene determinada distancia o ve que algo no sale bien. La verdad que me alegra mucho escucharte, porque esto debería sentir todo aquel que se sube a un cuadrilátero, en este caso, sentir que se divierte haciendo lo que hace. Todo pasa por la cabeza, y eso me parece que te juega a favor para lo que resta y mucho de tu carrera, Neri. Bueno, gracias, la verdad que te agradezco de que sea así, y bueno, qué sé, yo siempre trato de ahí arriba no solo de hacer lo que me gusta, sino también de poder divertirme, ¿no? Eso es la parte que creo que la vez pasada lo hemos hablado. Sí. Y que yo siempre digo, poder boxear para mí es tener la bendición de poder dedicarme a lo que me gusta, de poder dedicarme a soñar todos los días, ¿me entendés? Porque sí, los sueños se cumplen un día cuando uno es campeón, cuando uno llega a las metas que quiere cumplir en su vida, pero bueno, todos los días es donde uno tiene que alimentar los sueños, que es yendo al gimnasio, haciendo lo que le gusta, cuidándose, todo eso forma parte del sueño de aquel día que te vas a tocar cuando lo cumplas, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que me divierto, trato de divertirme, obviamente hay peleas que son duras, que uno no la pasa tan bien, claro, y que por ahí se ve que en el momento no se está divirtiendo o no la está pasando bien, pero bueno, cuando suena el campanazo final y la pelea se termina, se dan cuenta de qué clase de personas son las dos que están ahí arriba, que son dos profesionales que hacen lo que les gusta, porque termina a puro abrazo y sonrisa, ¿me entendés? Ahí vuelve a su casa enojado, más allá de la pelea que haya tenido. Claro. Neri, un poco entrando en lo que tiene que ver con lo boxístico, a ver, todos los que estamos en el ambiente sentimos que sos parte del recambio, ¿no?, de las grandes figuras que estuvieron transitando en el plano internacional, sean los Maidana, Matisse, hasta el mismísimo Maravilla Martínez. Creemos que Ney Romero, hay una esperanza también para representar a nuestro país en la meca del boxeo mundial, que es en Estados Unidos. ¿Cómo te sentís con eso? Si realmente también lo percibís vos en lo personal, de que bueno, sos una de los boxeadores, de los profesionales que se le apuestan muchas fichas para bueno, para ir dando su mejor momento afuera del país. Sí, la verdad que bueno, me cae muy bien, la verdad que me motiva para seguir trabajando, para seguir teniendo los pies más sobre la tierra, claro, y hacer las cosas cada vez más fuerte, hacerlas mejor y dedicarme más de lleno, ¿no? Tal vez otro puede que lo maree un poco, que pueda relajarlo, no sé. Claro, relajarlo. Pero sí, a mí la verdad que me toca de esa manera. Sería un sueño poder, como yo siempre digo, ¿no? De que cada uno tiene su lugar. Marcos ocupa su lugar, Maravilla Martínez ocupa su lugar, Lucas sí. tiene su lugar, y que eso no es algo de que uno va a reemplazar al otro, claro. como en el caso de Fabián, de que vaya a reemplazar a Marcos, no. sino que cada uno se gana a su lugar y que todos luchamos por tener un lugar en el boxeo. Ser una de las esperanzas, hoy como por ahí me dicen, o cuando estuve en los FIRPO, de poder haber ganado el premio de una revelación del boxeo argentino, para mí la verdad que fue un sueño. Como el día de mañana me encantaría, ¿no? Estar a la altura de esas personas que nombraste y poder dar una alegría a todo el mundo del boxeo argentino, ¿no? Uh-huh. Neri, ¿tenés clarito que, a ver si estás de acuerdo, me lo decís, si no, no, estamos en confianza y nos gusta hablar distendido? Hay dos títulos en el boxeo para quien te habla. Uno es el título en sí mismo y el otro es el reconocimiento del aficionado. ¿Corren parejo para vos los dos títulos? ¿Los recibís de la misma manera? Sí, la verdad que el título que gana uno con todo el esfuerzo es un premio al esfuerzo, a la dedicación y a lo que uno quiere llegar, ¿no? Y después también el ser reconocido por la gente, el que valoren el sacrificio, el que te reconozcan lo que uno trata de hacer para brindar una alegría, porque más allá de que gane uno, la alegría siempre se transmite en muchas personas y la viven muchas personas también. También es muy lindo. Yo creo que son dos cosas que pueden ir de la mano, aunque tal vez hay veces que algunas cosas pueden ser más reconocidas y otras no tanto, ¿no? Uh-huh. Sí, además, Luis, y vos vas a compartir, yo creo que Neri viene haciendo las cosas bien, enfocado, ¿no? Siempre pensando en una misma línea, y es ahí donde se cimenta, me parece, todo el esfuerzo para cuando llegue el momento, ¿no? Que sea pelear por un título internacional afuera, o si llega la chance de título del mundo. ¿Cómo te ves? ¿Te imaginás en esa situación, Neri, llegando a los grandes estadios de los Estados Unidos? ¿Cómo juega en tu cabeza eso? Sí, la verdad que es algo que uno... ¿Lo soñás? Sí, lo sueña todos los días, ¿no? Claro. Yo tuve la suerte ya de pelear dos veces en Estados Unidos y de que la primera vez que peleo me tocó de que esté en la primera fila. Esa fue en la segunda. En la primera estuvo el chino, que fue una cosa de loco para mí. Imagínate que yo hacía mi segunda pelea profesional y que Marcos estaba ahí, y él es mi ídolo, él es el referente por el cual hay dos responsables por la cual yo voy a boxeo y soy boxeador. Una por mi viejo, que fue el que me dijo: Neri, te voy a llevar a un gimnasio de boxeo. Sí. Y ponele que poder decirte, estábamos almorzando ese día y me dijo: oye, de tarde vamos a un gimnasio de boxeo. Y bueno, él me subió al coche y me llevó. Y la otra, bueno, Marcos. Claro. ¿Entendés? Y cuando yo hice mi segunda pelea profesional, él estaba en la primera fila. Y cuando hago mi tercera pelea profesional, estuve en un estadio muy importante, en una cartelera muy linda, en la de Robert Guerrero con Peralta. Ajá. Y sí, en la primera fila estaba Floyd Mayweather y montones de figuras más del boxeo mundial. Y bueno, la verdad que uno, viste, soñaba con eso, lo imaginaba que algún día iba a llegar, y cuando quise acordar estaba ahí, conviviendo con eso. Sí, no. Y bueno, sin ir más lejos, lo que me acaba de preguntar, la verdad que sí, es algo de soñar todos los días, de que me encantaría. Y como siempre digo, viste, cuando lo hablamos con mis manejadores o en familia, cuando estamos en un asado, y les digo, me encantaría que llegue el día de pelear por esa oportunidad, de volver a casa y cuando baje el avión se arme un descontrol en el país. Sí. Puro grito, y nada, la verdad que sería una de las cosas más grandes que me tocaría vivir como deportista y como persona, ¿no? Bueno, va a suceder, vas a estar en el rincón, alguien te va a decir The Blue Corner, y podrá ser Jimmy Lennon o... Claro, podrá ser Jimmy Lennon o Michael Buffer, pero va a ser, Neri, nosotros te lo deseamos de corazón. El escucharte tiene que ver con el convencimiento de que estás soñando, pero estás soñando sabiendo que... Sí, además bien rodeado, podés. Luis, bien rodeado, lo decía recién. ¿No seguís vinculado con el Team Maidana, Neri? Sí, sí, sí, la verdad que sí, Sí, siempre, justo con Contu hablábamos el otro día, y bueno, ahora después de esta pelea voy a tener novedades con respecto a que cuando nos volvemos a ir a Estados Unidos. Claro. Siempre hablo también con Manuel Robles, con los chicos de allá del gimnasio, con todo el equipo, viste, con Jessy Magdaleno, con Oscar Valdés, cada tanto siempre estamos ahí hablando, con Oscar Negrete, con varios compañeros de allá. Y nada, la verdad que bueno, seguramente volveremos en algún momento el año que viene, si Dios quiere. O sea, que buenas expectativas para el 2018, Neri. Bueno, sí, siempre respetando, ¿no?, a todos los rivales, en este caso lo que va a ser el enfrentamiento con Martín Matamalá, y pasando esta pelea, bueno, tratando de cerrar de la mejor manera el 2017, se vienen cosas interesantes para el 2018, según nos decís con la charla que tuviste con Sebastián Contursi. Exacto, sí, la verdad que hablamos poco y nada, pero de ese tema, porque como vos decías recién, estábamos apuntando plenamente a lo que va a ser el 8 de diciembre, va a ser mi primera pelea como fondista, mi primera pelea a 10 rounds, como que son muchas cosas juntas. Entonces estamos más que nada hablando y enfocándonos en eso, porque esto es una escalera y todos los días, viste, uno a uno los escalones. Sí, a los periodistas muchas veces nos gana un poco la ansiedad, ¿no? La expectativa por... A ver, cuando vemos que se trabaja de esta manera, y en tu caso que te conocemos hace muchos años y sabemos cómo trabajás, sos un gran profesional, y uno dice, bueno, está para más. Pero siempre los que estamos en la actividad sabemos que hay que ir paso a paso. En este caso tenemos que respetar, y como ustedes siempre nos dicen, ¿no?, respetar al adversario, al que te toca combatir, y después empezar a pensar en futuro. Lo que pasa que, bueno, uno siempre con esa expectativa de pensar en el mañana por lo que vendrá y por las condiciones que uno cree que realmente tenés en tu caso. Pero sin dudas que bueno, esperemos que tengas una gran pelea en esta pelea central que te toca justamente en Noche de Nocaut en San Martín. Va a ser el viernes 8 de diciembre en el colegio Eymar, ¿no, Neri? Ahí en Villavoz. Exacto, sí, en el colegio Eymar, acá muy cerca del centro, lo que es el centro de San Martín. Sí. Así que es un colegio muy conocido en San Martín, es un gimnasio, digamos, tipo como el CEDEN número 2 de Caseros, pero un poquito más chico, obviamente. Bien. Y bueno, va a ser transmitida por la pantalla de TNT Sport, así que va a estar al alcance de toda la gente que quiera verla. Sí, además con una barra de colegas de lujo, Neri, ahí en TNT Sport. Siempre vemos que están los amigos ahí, Osvaldito Príncipe, el profe Iñazú, el querido amigo Favale, bueno, toda la barra, Benatar, Quique Rodríguez. Realmente se está trabajando bien, y otra de las cosas que destacamos, y vas a compartir, Nari, lo importante que tiene que ver con que existan muchas opciones para ver boxeo, ¿no? Que sea TIC, que sea DirecTV con Arano, con ustedes ahora en TNT Sport. Digo, me parece importante también eso para ustedes, Neri. Sí, obviamente, para el boxeador la verdad que es muy beneficioso eso, que no quede todo monopolizado o centralizado en un lugar y pueda derivarse en diversos canales, porque no todos tienen tal vez la llegada a esos puntos, justamente. Claro. Y esto hace que sea un poco más grande el abanico para todos los boxeadores que hay, que somos muchos en el boxeo argentino. Así bien, es. Bien, Neri, ¿cuánto te agradecemos la disposición para con Boxeo Planeta? A ver, voy a parafrasear un poquito a un relator de boxeo que es Alejo Rivera, que dice siempre, ojalá que salga buena, ¿eh? Sí. Que tengas tu noche, que tengas tu noche, Neri, y que por supuesto tengas un camino... que es el que te mereces, el que pone la frutilla del postre, que es el sacrificio y el talento para realizar la actividad. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Neri. El cariño a la familia, al equipo de trabajo, y me alegra muchísimo eso que dijiste, que subís a un cuadrilátero a enfrentar una responsabilidad, pero también a divertirte. Entonces, tu cabeza está bien. Sí, claro que sí. La verdad que, bueno, siendo así, las cosas siempre pesan un poquito menos. Y hay más posibilidades de que las cosas salgan mejor, así que muchísimas gracias a ustedes por esta comunicación, por brindarme este tiempo, por darle más vida al boxeo, que son un muy importante también entre la gente y el deportista. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias a vos. Nunca te olvides que los medios que hacen boxeo lo hacen porque existen, entre otras cosas, muchachos como vos. Si no, no tendría sentido. Y hay un aficionado al que le gusta que le comuniquemos y que le conectemos con aquellos que son presente y futuro del boxeo argentino. Seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, por sus halagos también. Y bueno, no tengo más que decirle más que el 8 vamos a dejar todo para traernos una victoria más y seguir haciendo fuerza para que el boxeo argentino siga creciendo, ¿no? Bien, Neri, agradecerte este nuevo paso por Boxeo Planeta y seguramente vamos a estar charlando a partir del año entrante con todo lo bueno que vendrá para vos. Saludos ahí a toda la barra y el abrazo de siempre, Neri. Igualmente, un gran abrazo para ustedes y que tengan un gran cierre de año también entonces. Gracias, Neri. Igualmente, ha sido el señor Neri Romero, presente y futuro del boxeo argentino aquí en Boxeo Planeta, edición número 303 por la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Desde Las Vegas, un gran saludo para toda la audiencia de Boxeo Planeta. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín 4.802, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7.385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Seguimos en Boxeo Planeta. En la casa larga los mazorqueros de Montserrat y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la piedad. Se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal. En los cuarteles de la recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena y al chiquichi del chinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roca que está mirando los ojos de nuestro restaurador. Sí, no me diga, este cantante era uno de los preferidos de mi viejo, Roberto Rufino, la orquesta de Carlos Di Sarli, La Mulateada. Dedicado a Osvaldito Ayala en Las Vegas, que siempre sí, escucha y bueno, le trae muchos recuerdos de su padre, que sí, era tanguero de ley. También para Pablito Fernández, que le gustó mucho Roberto Goyeneche. Así es. Quédate en Boxeo Planeta. This is the main event of the evening. 15 rounds of boxing for the undisputed middleweight championship of the world. Introducing, in the blue corner, fighting out of Freire, the Argentine, ranked number one by the WBA, weighing in at 159¼ pounds. He has a professional record of 50 wins, 2 defeats, 2 draws, and 34 KOs. Ladies and gentlemen, introducing Juan Domingo Roldán. And in the red corner, the champion, fighting out of Brockton, Massachusetts, weighing 159¼ pounds. His professional record consists of 58 wins, 2 defeats, 2 draws, with 48 knockouts. Ladies and gentlemen, the undisputed middleweight champion of the world, Marvelous Marvin Hagler. Gracias, Dani Bravo, gracias, Damián, por esto que tiene que ver con las presentaciones, que ilustra esto que es Boxeo Planeta. Así es. Y será una presentación para Neri Romero por el título, por supuesto. Esperemos que le vaya, bien. El próximo 8 de diciembre. El día último, de comunicación, sí. 440-1075. Uh-huh. Recibimos mensajes de textos. Sí, señor. Al 0341-156-168-686. Uh-huh. Deje ahí su mensaje, su parecer, lo que usted opina, lo que usted quiere escuchar. Recibimos todos en el 0341-156-168-686. En internet nos encuentran en www.super1075.com. Descanso Pleno, el lugar con que usted sueña cuando se duerme, y Olimpia Deportes, somos parte de tu entrenamiento, presentan esto que está vinculado al último sábado, cuando con Damián Casino hicimos la cobertura periodística en el Club Olímpico de Villa Gobernador Gálvez. Allí nos recibió y le mandamos un abrazo grande a Cristina Cuevas. Ah, sí, le mandamos un saludo a Cristina. Que muy atenta, muy gentil, siempre presente en un espectáculo realmente que resultó muy bueno. Muy buen nivel. Y además es para resaltar, Luisito, en lo que tiene que ver con la organización, que se le avisó con poquitos días de antelación a Pedro Dáquila, sí, al ruso, bueno, a toda la gente que organiza, la misma Cristina Cuevas, que también dio una mano, para que se pueda organizar en Villa Gobernador, sí, Gálvez, porque la plaza era en, creo que se hacía, estaba programado para Chaco, donde se oriunda la boxeadora que hizo la pelea central, la Cobrita Sánchez, uh-huh, y bueno, no sé por qué motivo se suspendió y tuvieron que elegir una plaza reemplazante. Mucho oficio. El Club Olímpico de Villa Gobernador Gálvez fue la cita y realmente bien presentado. Muy bueno, todo muy bien. Presentado. Usted sabe que yo soy un curioso, yo me fijo, sí, hasta en las escalerillas que suben los pugilistas y en las que suben las chicas que van presentando las vueltas. En el primer... A usted no le gustaron. ¿Qué cosa no me gustó? Dígalo. Es bravo usted, amigo, es bravo. No, está bien. Lo que pasa que, a ver, nosotros siempre decimos, y esto lo tiene que entender el organizador de una velada, boxeador, el rincón, el jurado, el árbitro. Claro. Nosotros sabemos de antemano, porque cotejamos el palmarés de todos y cada uno de los pugilistas, claro, que suben. Y nos fijamos en la velada como está armada. Estoy de acuerdo, pero también... Crítica sana, guarda. Claro, ¿eh? Bueno, todos los que rodean al boxeo de alguna manera tienen que entender que el periodismo ante todo es crítica. Sí. Pero crítica para sumar. Sí, señor. No para meter palos en la rueda. Pero nosotros estamos para observar, para ver, para dar nuestro parecer y para después contarlo a los que de alguna manera quieren interiorizarse de lo que ha sucedido. Así es. Y además informarse, ¿no? Y yo creo que un poquito es esto, ¿no? No tiene que caer mal la opinión de Boxeo Planeta, en este caso Luis Porfacelli y Damián Casino, que damos nuestro parecer de lo que hemos visto. Y lo que vemos bien lo decimos realmente como positivo, y lo que vemos mal lo vamos a seguir diciendo. Lo hemos dicho siempre y lo vamos a seguir diciendo. Pero ya digo, óptima la velada. Sí, sí. A ver, yo te pregunto, me parece que va de a poquito, pero va creciendo. La noto realmente como que Evelyn Nazarena Bermúdez, la hermanita de Daniela, que acusó 48 kilos 800 con un palmarés invicto, ahora ya sumó 5 triunfos, 2 antes del límite, enfrentó a Rosa Salazar, 48 kilos 800, la chica oriunda de La Pampa. Knockout técnico 6. Si tenés que definir la actuación de Evelyn, ¿cómo lo harías en un par de líneas? No, bueno, tiene muchísimas condiciones Evelyn, sin dudas. Trabaja muy bien con Tito, su padre y su hermano Gustavo, que realmente es un hallazgo. En Gustavo Bermúdez hay un técnico con muchísimo futuro, porque tiene muchas cosas buenas, Gustavo, para darle desde lo técnico. Sé que es muy exigente en el gimnasio y bueno, en cuanto a Evelyn, va por el buen camino. Me parece que hay que ajustar algunas cositas. Empezó en pelea de menor a mayor. Faltan combinaciones, me falta algún movimiento, un poquito más de dinámica en sus piernas. Pero es picante, ¿eh? Pero tiene golpe de poder. Tiene un 1-2 realmente muy, pero muy potente, que daña, que lastima. Un jab también muy interesante, y me gustó también los ascendentes, que lo trabajó muy bien. De hecho, su adversaria bajaba mucho la cabeza, volcaba mucho el cuerpo hacia adelante sin rotación de cintura, y le permitía trabajar ascendentes. Pero hay que ser inteligente para saber aprovechar el déficit del rival. Va por el buen camino, vamos a ir viendo a medida que las rivales vayan siendo más exigentes. Más exigentes. Para ver hasta ¿puedo agregarle dónde algo? Pueda. ¿Usted me deja? ¿Puedo agregarle algo? Sí, cómo no. Siempre mido el nivel de concentración. Miramos muy fijo los dos, las caritas de uno y de otro. ¿Quién sufre la pelea? ¿Quién no? ¿Quién está satisfecho con lo que hace? Me parece que el nivel de concentración de Evelyn es muy bueno. Sí, es muy bueno. A trabajarlo ahí, eso tiene que ver con Tito y con Gustavo. Con Gustavo y con Tito. Así que felicitaciones para Evelyn. Después vimos Casafus, 65-200. No hubo pelea. Y Diego Ramírez. No hubo pelea. Luis, yo estuve en la posibilidad de presenciar el pesaje, y cuando vi la diferencia física, lamentablemente yo ya tenía prácticamente el resultado de antemano. De antemano. Sí, de antemano, porque había mucha diferencia de quilaje. De hecho. Sí. Ramírez clavó 67 kilos, sí, señor. Y Casafú, lo tengo por aquí, 65-200, cuando sabemos, señor, que Casafú no es un boxeador de estar en esta categoría. A ver, que subió inflado. Fue un boxeador en reemplazo de Brian Nahuel La Cobra Zarza, que por motivos personales no pudo estar. No pudo tomar esta pelea. En principio se había tomado, después se bajó. Y tuvieron que llamar a Casafú en reemplazo de Zarza, pero me parece que esto pasa ya un poco por lo personal, ¿no? Reglamentariamente estaban Luisito acorde al reglamento, en el rango de los 3 kilos 170 gramos, que permite la diferencia de quilaje para que, reglamentariamente se pueda autorizar el combate. Exactamente. Pero había mucho peso, porque dio 67 kilos. Clavaditos. Diego el Chacarero Ramírez, y estaba, imagínese usted, al otro día tendría por lo menos 71, 72 kilos. Fácil. 72 kilos fácil. Es decir, un mediano. Entrando a mediano con un Walter Junior. Knockout técnico 1 Ramírez, lo dejamos ahí. Nos vamos a la tercera pelea. El batacazo de la noche, la satisfacción de la noche. Peleón, un desorientado Juan Carrasco, que se encontró con un oponente que, como se dice habitualmente en la jerga, no se guardó nada. Trabajó realmente con una zurda impecable cuando se lo propuso. Muchas veces por ahí compartimos los dos, se prestó a una distancia corta donde mucho no le convenía, pero estuvo en su noche y con todas las luces, para alegría de todos los hinchas de Coronel Aguirre. Sí, señor. Pero bien lo de Acosta, porque también acá nadie daba mucho por el zurdo Acosta. Acá el que tenía todas las de ganar era el mendocino Juan Carrasco, invicto en condición. Sí. Y bueno, de hecho, 5-0, entró 5-0 con 4 por nocaut. Así es. Sí. Entró a tirar todo y el zurdo se pudo acomodar. Por momentos se prendió peligrosamente, ¿no? En ese toma y traiga de golpes, en el que sacó mejor factura en los primeros minutos de los primeros asaltos el mendocino, pero después el zurdo empezó a complicar, como todo zurdo, empezó a hacer movimientos que desorientaron a Juancito Carrasco. No lo podía descifrar. Nunca lo pudo encontrar en pelea. De hecho, a medida que fueron pasando los 3-4 asaltos, Luis, ya la cosa se empezaba a poner negra para Juancito Acosta, que bueno, en su rincón estaba su técnico Corro y también colaborando en la parte de Kutman, Rolly Cañete, a quien después post pelea le preguntamos cómo está la salud de Juan Carrasco. De Juan Carrasco, pues sabíamos que bueno, a ver, fue nocaut técnico en el séptimo asalto. El médico no le permitió seguir por la terrible y la gran inflamación que tenía en el ojo derecho. A ver, el árbitro, a mi consideración, tendría que haber pedido médico antes. ¿Vos decís a Adrián Manini? Exactamente. Imagínate. Pero otra de las cosas que estuvimos charlando, Luis, con uno de los médicos de la velada. Que mucho agradecemos. Claro, hablamos que él un decía, rato largo. Viste que no es muy habitual que el rincón pida médico, porque está habilitado, lo puede pedir médico. Claro. Y no lo piden. Y realmente ese ojo estaba muy comprometido. Sí, señor. Después nos enteramos que hay una fractura en el pómulo, en el orbital derecho. Esperemos que se recupere bien. Juancito Carrasco es un chico que tiene también muchas condiciones, pero tiene un boxeo muy vertical, muy vertiginoso, muy frontal, con una pegada muy respetable, pero esto es boxeo. Esto no se trata solamente de tirar y recibir y a ver quién hace más daño, porque los golpes, el otro también te tira. Bien por lo del zurdo Acosta, que empezó a rehacer su carrera, había estado con el equipo de Tito Bermúdez y ahora se pasó con el team de Cristina Cuevas, así que... Nocaut técnico 7. Bien por eso. Y bien por eso, una noche realmente importante, que después pasamos a la de fondo, ¿no? Donde estaba la Cobrita Sánchez y la mexicana Franco. La mexicana tan limitada como dura. Sí, sí. ¿Coincidís? Coincido. Tan rígida y por supuesto tan permeable a los impactos por su rigidez, por el ir muy vertical hacia el oponente. Un poquito fiel al estilo mexicano, sí. ¿No es cierto? Vos vas a, siempre los mexicanos, salvando algunas excepciones. Algunas excepciones. Pero digo, el mexicano es de ir. El mexicano no es de especular, va, tira, viene bien preparado y un poquito la mexicana trajo esto, ¿no? En esta chica Franco de 28 años que venía con un récord de 17-12-2 con 5 nocaut, ex campeona peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo, pero bueno, como vos decías, Luis, la Cobrita muy superior desde lo técnico, sin duda. Ya en los primeros asaltos se veía que la cosa se le iba a complicar a la mexicana por el hecho de que no se le caían muchas ideas. Era su boxeo muy limitado, muy monótono, muy de lo mismo. Además, un físico realmente muy corto, muy de brazos de mucha extensión. A ver, ¿qué más vimos? Poquita rotación de cintura. A ver, no había mucho, solamente aguantar, tirar y meter alguna contra. Además, nunca pudo resolver esa contundente, neta y también dirigida derecha de la Cobrita. Sí, además, realmente, no pensé que tenía tanta. Julio García trabaja muy bien y ha trabajado muy bien con la Cobrita Sánchez en la movilidad muy importante, el juego de piernas. Eso, como siempre decimos, ¿no? El boxeo radica y empieza en los pies. Los pies y me parece que Julio García le ha le ha dado esa impronta, ¿no? A, más allá de que son condiciones naturales las que tiene la Corita Sánchez, claro. Me parece que ha pulido y ha encontrado una boxeadora realmente que tiene mucho futuro, muchas condiciones, que hay que muy llevar, novita, hay que llevarla con pocas prudencia. Peleas, pero va por el buen camino. Sí. Tiene muy buen boxeo, ¿qué es lo que pedimos? Creo que es algo más que una boxeadora bonita, ¿eh? Me parece que es una boxeadora en serio, como para seguir creciendo dentro de lo que es su categoría, y por supuesto que a medida que vayan pasando los rivales, como siempre decimos, con equivalencia, tenemos espectáculo asegurado en ella. Redondeamos entonces, le agradecemos mucho a Pedrito Dáquila la disposición, al Lucito, Ruso, al Lucito, a Claudio, bueno, todos los muchachos clásico, que organizan. Claudio, todos los que organizan. Pasamos una linda jornada, sí, de boxeo, realmente, sí, realmente lo charlábamos en la preproducción cuando estábamos antes de esta edición 303, Luis, y el cariño, ¿no? El, sí, afecto de la gente. Le agradecemos a la organización, a algunos de los jurados que estuvimos charlando también. Ellos interpretan, sí, que tenemos que estar en el boxeo todos juntos, que esto es un deporte de apreciación, y que crece en la medida que cada uno ponga en el rol que le compete lo mejor que tiene. El cariño que nos hace llegar la gente cuando nos presentamos en las diferentes veladas, realmente es un aporte significativo, sí, Luisito, para darnos ese empujoncito que siempre queremos para seguirnos con este Boxeo Planeta, que ya lleva 7 años en el aire, no quiero, y 303 programas. No quiero olvidarme de algo. Dígame. Usted se encontró con un señor de apellido Maidana y quiero que le mande un saludo grande. Ah, Papelito, ¿eh? Maidana, gran amigo. Hemos compartido gimnasio, cuántas veladas de boxeo, realmente. Hacía muchísimos años que no lo veía. Sí, y estuvieron charlando decía, un rato largo. Bueno, en comentario, bueno, que está trabajando con él en el gimnasio Aurora, el chico Salcedo, ¿no? Que volvió, uh-huh, nuevamente a entrenar y estaba para pelear con él Patita López. Pero nos, sí, decía Charlie que bueno, el pata no estaba del todo bien, no venía anímicamente bien, qué bronca, se venía el pata su cumpleaños. Claro, porque se le cayó la pelea que iba a ser en, sí, Europa, más precisamente en Valencia, en España. En Valencia, sí. Y bueno, también iba a ir a combatir a la misma velada el boxeador santafesino Yapur, que trabaja Yapur con José Lemos, uh-huh, el recordado José Lemos. Y bueno, un poco me parece que jugó y que no estaba Charlie Alanís. Determinó que el Patita, sí, por ahí no estaba del todo bien en lo que tiene que ver, digamos, mentalmente, para enfocarse en una pelea dura que sabemos que con Salcedo la cosa iba a ser importante, estar, porque estar es un boxeador de pegada importante. Una perrita cortita porque no quiero perderme efemérides. Sí. El oyente no y yo tampoco. Estuve charlando un ratito con Junior Alanís, está muy conforme. Dice, está muy lo conforme. Vi, está muy conforme, se está adaptando, se trabaja con... ¿Trabaja en el CENAR también con el seleccionado? Trabaja en el CENAR con el seleccionado. Me contaba que le hace bien porque es una nueva etapa en su vida y que indudablemente no es, a ver, un dechado de virtudes en el CENAR en cuanto a los elementos para trabajar, pero se tiene lo necesario y justo como para estar bien. Así que me alegro mucho por Junior. Y estuvimos hablando también con Carlos, a quien les mandamos saludos. A Fernando, a toda la muchacha. A toda su esposa, a todo. Me meto en el blog y veo que hay gente que está entrando. ¿Enojada? No, no, por favor, entrando desde, a ver, de Distrito Federal, desde México, que también vemos, de Jalisco, sí, de Michoacán, de Osaka, de Puebla, de Querétaro, también la parte sur de los Estados Unidos, Texas, Florida. Mississippi, Georgia, Louisiana, están escuchando Boxeo Planeta a través de nuestro blog. Y desde España, mire. Desde España, a ver. Claro, su hija que está en España. Está en Tarragona, así es. Vemos que entraron desde Ciudad Real, desde Coruña, Lugo, Madrid, sin duda, que también, uh-huh, se meten en nuestro blog. De Albacete, ahí en España, bueno, el saludo grande y el agradecimiento para todos ellos que van entrando en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Me parece, a ver si tenemos tiempo, no creo que tengamos tiempo para un corte comercial más y volvemos con efemérides. Dani, ¿tenés la orquesta, ya tenés la banda para mi amigo? Sí. Qué grande, Dani. Un round más en Boxeo Planeta.

Pérez. Siendo el primer boxeador campeón mundial de nuestro país, fue además medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Ningún otro boxeador argentino tiene ese récord, o oro olímpico y título mundial. Aquel día en Tokio venció por puntos, en fallo unánime, al campeón japonés Yoshiro Hirai, con quien ya había empatado en una par y a quien volvería a vencer reteniendo la corona. Y fue precisamente Hirai quien mejor lo definió en 1977, cuando falleció Pascualito: nadie como él. Efemérides en la voz de Damián Casino presenta Descanso Pleno. 25 de noviembre de 1980, en Nueva Orleans. Fue el día del no más por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo de la categoría welter. Jules-Ray Leonard vence por abandono en el octavo asalto al panameño Roberto Mano de Piedra Durán, recuperando el cinturón que este le había arrebatado 5 meses antes en Montreal. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, Walter y Gustavo, abrazo grande y todo el equipo de ventas. Entre mañana y pasado me doy una vueltita por allí, apoyando siempre los pugilistas de Rosario y Gran Rosario. Olimpia Deportes presenta Efemérides en la voz de Damián Casino. 21 de noviembre de 1972. 45 años pasaron. Mohamed Ali vence por nocaut en el octavo asalto a Bob Foster y retiene el título norteamericano de los pesados. Muy bien, estamos casi cerrando ya esto que tiene que ver con Boxeo Planeta. ¿Quiere algo de lo que viene? Yo quiero algo de lo que viene, pero bueno, vamos a hacer una dedicatoria. ¿Usted conoce a esta persona? A ver. Ah, Soledad Santochi, me parece, sí, esta señorita. Sí, señor, bueno, una criatura hermosa. Grande, nos está escuchando, así que le mando saludo un saludo grande a Soledad, exactamente. Damián, lo que tengas. Bueno, confirmado, Diego La Joya Chávez vuelve el 15 de diciembre en los Estados Unidos. El ex campeón interino welter de la Asociación Mundial de Boxeo, Diego La Joya Chávez, 26-2-1, 22 nocaut, estará de regreso al ring el 15 de diciembre, enfrentando a Jamal James, 21-1 con 9 nocaut, en una pelea a 10 asaltos en la categoría welter, en lo que será la cartelera que va a encabezar el combate de Jesse Vargas frente a Aaron Herrera, y se realizará en el Pioneer Event Center de Lancaster, California, en los Estados Unidos. Bien, quiere que te diga algo y no. Me bajan la persiana, no. Igual. De nuestro querido Boxeo Planeta. Igual. Dani Bravo me hace tac. Querido compañero, suena la campana, se termina el asalto. Vamos a las tarjetas. Sí. ¿Cómo tiene usted el resultado de esta edición 303, amigo? No hay yo estoy satisfecho siempre de trabajar contigo, Damián, y lo sabes muy bien. Creo que hacemos un buen equipo entre los dos, por lo menos es lo que siento. Pero quiero que des el nombre de un libro y su autor, como para recomendarlo. Es un imperdible, de una persona que me dijiste que cuando estuviste en los Estados Unidos con él la última vez, que fuiste a Las Vegas, se mostró como un señor, como un colega, que hay pocos, que le dan la bienvenida a los que se insertan en esto que tiene que ver con la comunicación en el box. Sí, Luis, la alegría ya de tener en mis manos el libro del querido amigo y colega Carlos Irusta, ¿no? Lo que ha sido su última obra, denominada Monzón, la biografía definitiva. Así que ya empezamos con la lectura. Realmente es alguien que prestigia como pocos la actividad periodística. Así que el saludo para Carlos Irusta. Y a leer el libro, Monzón, la biografía definitiva. Nos vamos, amigos. Nos vamos. Le dejamos un saludo grande a la gente que estuvo trabajando para boxeo de primera en torneos y competencias el último sábado en el Club Olímpico. A Lucianito Jornet y Silvana Carcet. No tuvimos la posibilidad de cruzarnos con Luciano, que también escribió un libro que lo vamos a llamar para que él mismo cuente y para difundir también una buena opción que tiene que ver con la herencia, ¿no?, de los pesos pesados. Y la pesada herencia, justamente, se llama el libro del querido colega también, Luciano Jornet, así que vamos a charlar con él. Amigo, nos estaremos encontrando el próximo lunes, cuando la campana de Boxeo Planeta vuelva a sonar y los micrófonos de la FM Super 107.5, digamente, nueva presente aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina. Es todo por hoy. Yo les digo algo muy humilde, muy simple, muy sencillo. Si querés un país mejor, empezá por vos mismo a hacer las cosas de la mejor manera, con honestidad y ponerle toda la idoneidad posible. Abrazo grande, será hasta la próxima edición de Boxeo Planeta, que será el número 304. A mi izquierda, un señor, un profesional y un amigo, Dani Bravo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador.